Tiempo para el entretenimiento en Territory Mac con Sergio Navas, editor de Isenacode.com. Conectamos con el módulo de transmisiones. Sergio, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ya estoy por aquí. Bueno, llega el momento de vitaminar al máximo los dispositivos de nuestros oyentes. ¿Qué te parece? Estupendo, estoy preparado con mi iPhone para ya empezar a descargar las aplicaciones que nos vayas recomendando. Pues venga, vamos al lío y vamos a comenzar por una aplicación nuevecita que se llama Tandem. Es una aplicación muy interesante, sobre todo para aprender idiomas. Ya sabéis, todos hemos pasado por esa fase de tener que aprender, sobre todo inglés, ir a una academia y que nos soplen una pasta. Realmente son bastante caras las academias, Jaume. Y bueno, lo cierto es que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos muchas alternativas para practicar cualquier idioma. Por ejemplo, con esta aplicación de Tandem nosotros nos registramos y quizás el inconveniente que tiene es que se miran todos los registros. Yo por lo menos he estado una semana para que me validen la cuenta y poder disfrutar del Tandem, ¿no? Pero una vez te han aceptado en Tandem, lo cierto es que la aplicación es muy chula porque nosotros vamos a poder ver a gente que está conectada y que tiene intereses parecidos a los nuestros. Pues que le gusta el cine, que le gusta la tecnología, que le gusta la música, que le gusta la literatura o lo que sea, ¿no? Tú pones tus intereses ahí. Entonces, claro, el objetivo de la aplicación es chatear con otra gente, hablar en llamadas de voz con otra gente o en llamadas de vídeo con otra gente. ¿Pero para qué? Pues bueno, para aprender idiomas, como estábamos comentando al principio, ¿no? Realmente las academias son muy caras y si tienes alguna noción de algún idioma o quieres practicarlo, lo mejor es intentar hablarlo con otra gente, que quizás tiene las mismas inquietudes que tú o las mismas aficiones, ¿no? Y bueno, para mejorar el inglés, para aprender inglés por lo menos, oye, puede ser una alternativa realmente muy buena porque en cualquier momento te metes y siempre hay alguien conectado, mira los intereses, si te cuadra, puedes iniciar una conversación para practicar cualquier idioma, Jaume. Y bueno, tenemos multitud de aplicaciones que son reproductores y gestores de archivos, Jaume, pero voy a hablaros de una que realmente me ha sorprendido porque puede ser muy útil para ti, para mí, Jaume, que tenemos un NAS y que aplicaciones como esta nos pueden ser muy útiles, ¿eh? Sí, porque a veces tenemos que solucionar algunos problemas de reproducción de los vídeos, ¿eh? Claro, y es que el problema de la mayoría de NASes, por ejemplo, es que no hacen transcoding en tiempo real y para enviar los contenidos multimedia a la televisión, oye, puede ser que tengamos algún que otro problemilla, ¿no? Con esta aplicación que se llama RManager, por un lado, vamos a poder acceder a nuestros servidores multimedia que tengamos en nuestra red local, ya sea un NAS, ya sea pues un disco conectado en el router, el ordenador con un centro multimedia para emitir los contenidos de música, vídeos y fotografías por DLNA, por ejemplo, ¿no? De esta manera vamos a poder acceder a estos centros multimedia del hogar y vamos a poder reproducir cualquier formato, MKV, TIFX, lo que nosotros queramos, lo cual está bastante bien. Cosas destacadas es que nosotros estos vídeos, estos contenidos multimedia, los podemos lanzar mediante AirPlay o el Chromecast a la televisión sin ningún tipo de problemas. También tenemos un gestor de archivos interno y nosotros para meter aquí archivos podemos acceder, pues lógicamente, a nuestros centros multimedia, por un lado, para importar los archivos a esta aplicación al final, o bien podemos acceder a la librería de música o de vídeos nativas de iOS. Y cosas interesantes es que, por ejemplo, vamos a poder compartir por email, enviar por WhatsApp o por Telegram cualquier canción que tengamos en la aplicación nativa de música, Jaume. Y también, para este gestor de archivos que tiene la aplicación, podemos importar los archivos directamente por Wi-Fi Sharing. Desde el ordenador, mediante Wi-Fi, entramos en el navegador web que nos dicen, que es la IP del equipo iOS, y vamos a poder subir o bajar cualquier tipo de archivos. Y por si todo esto no fuera suficiente, Jaume, con esta aplicación vamos a poder meter nuestras cuentas de Box, de Dropbox, de Google Drive, vamos, de todas las nubes importantes por lo menos, para poder también acceder al contenido. Sin duda, el gestor definitivo y también gestor de archivos definitivo y por supuesto también el reproductor definitivo que es compatible con AirPlay y con Chromecast. Bueno, Jaume, continuamos con una aplicación que me ha sorprendido muchísimo. Tú ya conocerás WeTransfer, aquí en Territory Mac ya le hemos traído el servicio y la aplicación, pero ha salido una nueva que me parece incluso mejor, porque con esta aplicación, con este servicio, vamos a poder enviar, ¿qué te parece, Jaume?, archivos infinitos. Me parece estupendo. Danos más detalles porque de momento nosotros estamos usando WeTransfer. Efectivamente, WeTransfer te deja pasar un máximo gratis de hasta 2 gigas, pero con esta aplicación que funciona por peer-to-peer y que se llama Infinite, vamos a poder pasar cualquier tipo de archivo, ¿no? Y está muy bien porque tenemos aplicaciones multiplataforma. Tenemos aplicaciones para el iPhone, para el iPad, para el Mac, para Windows. Bueno, está la aplicación en todos los en todas las plataformas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la aplicación? Desde iOS vamos a poder enviar cualquier fotografía o vídeo que tengamos en el carrete. Espero que próximamente pongan la extensión para poder compartir cualquier tipo de audio, cualquier tipo de archivo y no solamente contenido pues de vídeos y fotos que tengamos en la aplicación nativa de fotos. Pero si nos vamos al Mac, por ejemplo, tenemos mucho más, porque vamos a poder enviar cualquier tipo de archivo. Simplemente lo arrastramos a la aplicación, le elegimos a quién se lo queremos enviar, pues por usuario que tengamos en el contacto, en la agenda de contactos, o bien por email, y vamos a enviar ese archivo por peer-to-peer para que la otra persona se lo pueda llegar a descargar. Funciona realmente muy bien la aplicación y para mí, por lo menos, ya ha sustituido WeTransfer. Jaume, lo probaré. Buena recomendación. Sergio, has dejado los juegos para el final, ¿eh? Venga, Jaume, claro que sí. También tenemos juegos para todos los gamers que nos siguen y vamos a hablar de un juego que me ha gustado muchísimo. Se llama Stealth Inc. Es un juego con el cual tenemos más de 80 niveles para poder jugar. Es un juego de plataformas con ambientación retro de estos estilo 8 bits. Realmente es un juego, pues podríamos decir clásico, que nos podríamos haber encontrado en la Nintendo, la Super Nintendo o consolas de la época. Y la verdad es que es muy adictivo, porque nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy sigilosos, ir esquivando todas las cámaras que nos van a ir enfocando para grabarnos, para localizarnos, esquivar las trampas, los escáneres. Vamos a poder también mover objetos para intentar ir avanzando en la historia y pasarnos cada uno de estos únicos 80 niveles. Sin duda uno de los mejores juegos de sigilo de plataformas y realmente que me ha gustado mucho, chicos. Echar un ojo porque os lo recomiendo. Y aún más, esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Tandem para aprender idiomas, la aplicación RManager para acceder a los servidores multimedia de nuestra red local y reproducir contenido multimedia sin problemas, la aplicación Infinite para pasar archivos infinitos y compartirlos por peer-to-peer, y el juego de plataformas Stealth Inc, de ambientación retro, donde deberemos esquivar trampas con sigilo. Sergio, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Te esperamos la próxima semana. Espero que os haya gustado, queridos oyentes. Ya sabéis, en territorymac.com todos los enlaces de descarga de estas aplicaciones. Y nada, yo me despido hasta la semana que viene. Que paséis una excelente semana. Y yo soy Sergio Nava. Ya sabéis que si queréis más cosillas, más aplicaciones, tenéis mi blog disponible de isenacode.com. ¡Chao! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.